Como soy española, a esta hora puedo decir tranquilamente que voy a coger. Voy a coger el colectivo y coger la tarjeta SUBE para después coger un taxi e ir a lo de un amigo y coger. Porque coger a tiempo evita muchos problemas. Esto es Semanario Deforme en FM Oriente 92.3. Continuamos en el aire de Semanario Deforme y se hace muy necesario, tras la jornada de ayer, me parece que especialmente después de la jornada de ayer, levantar un poco el ritmo de este lunes, que es muy lunes, ¿no? Sí, y sobre todo no olvidemos que, como siempre decimos nosotros, empezamos la semana y empezarla bajoneado ya también. Sí, ya los lunes empieza bastante mal y bueno, un lunes así muchos estamos empezando aún peor. Razón por la cual me parece hoy muy oportuno levantar este programa. No, mentira. Vamos a ir con... te diría que lo pensé. Casi que digo, digo, Juan, levantemos el programa. No, ¿qué vamos hagamos, a volvemos con Invasores del Espacio, hablamos de los 80, no, se dejá, van todos al carajo. No, que vamos bien, tenemos nuestra propia clientela radial. No, deja. Bueno, vamos entonces a compartir algunos ochentazos para hacer de cuenta. Lindo, eso me gustó. Que hoy es viernes, porque el lunes ya casi que terminó y lo que viene es el martes, y después de ahí en adelante todo claro, será mucho más sencillo. Vos sabés que si uno hace esas malvadas comparaciones que hace uno de vez en cuando, cuando el bocho le entra a trabajar y está con bronca, ¿viste? Sí. Yo compararía que como lo peor que podemos pensar, que hoy es lunes pero que todavía le faltan 2 años. Eso es lo peor que podemos pensar. Pensemos que hoy es lunes y ya nos comimos un día de la semana. Eso yo creo que tomen por ese lado. Porque si lo toman de la otra forma, ni nuestro programa, ni Semanario Deforme, ni cualquier otro programa que les pegue a la altura del cogote, nada. Nada. Nada. Tras este aplauso caluroso del público, vamos entonces a empezar con algunos ochentazos para hacer de cuenta que hoy es viernes. Falta lindo poquito, día, es un hermoso falta día. Poquito, falta poquito y dice. Boys. Empezamos. Boys. Sabrina haciendo Boys. Sí, Sabrina. Versión extendida. Esta expresión periodística compuesta por un grupo de jóvenes y notables gracias. Periodistas con profunda vocación de servicio. Muchas gracias. Para gracias, informar gracias. Más y mejor. El saludo de Romay desde el más allá. Sabrina haciendo Boys. Sabrina haciendo Boys. Prometió entregarse si la policía lograba 1000 likes en Facebook y cumplió con su palabra, dice la noticia que tenemos por aquí que nos llega. Un hombre de Michigan buscado por violar los términos de su libertad condicional prometió entregarse y también llevar una docena de donas a la policía si lograba obtener al menos 1000 likes en una publicación de Facebook. En fin, loco. ¿Cambiamos de música? Cambiamos. Especial de Gapul para levantar este lunes más lunes de todo el año, señores. Más garca para nosotros. Lo que costó levantarnos hoy, Dios mío. ¿Te fuiste muy tarde a tu casa vos anoche? No, habré llegado a 9:30. ¿9:30 llegaste? Sí. Porque en realidad, como había menos listas, todo fue mucho más sencillito. Sí, más rápido. Sí, 9:30 ya estaba en tu casa. Me pasaron a buscar, me iba a mi casa. No, miento, casa de mis padres ayer. Ah. Pasamos a Lima Row haciendo Sayonara, que es esto que suena de fondo. Y dice, especial Gapul. Qué buen año ese, ¿eh? Pasamos a Brenais, Talking to the Night. Dentro de unos días se conocerá que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem. Él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos. Dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Cayó definitivamente el sol y salió la luna en la ciudad de Tusaingó. Del Caño celebró su banca en diputados. Nada, noticias que llegan por aquí. Ronaldo volvió a ganarle a Messi y es, entre comillas, el mejor. ¿Y le dieron de nuevo el Balón de Oro? Le han dado el Balón de Oro, señores. En una ceremonia en la cual Diego Maradona fue el encargado de entregar el premio, el portugués se quedó con la distinción de Best, que otorga la FIFA. Favorito en la previa, Cristiano fue elegido primero, el rosarino quedó segundo y el podio fue completado por Neymar. Ahora suena Studio 80s. Esto es My Phone, Italo Disco, en los ochentazos de este lunes, el lunes más lunes de todo el año. Vamos a recordarles a aquellos que no saben de qué estamos hablando que el Italo Disco es una de las primeras formas de baile completamente electrónicas de la historia, creado en Italia a finales de los 70 como una evolución particular del Eurodisco a partir de su propio subgénero Space Disco, fusionado con Electropop, que es el que le suma música en idioma italiano. El género Italo Disco se originó retrospectivamente a partir de la serie Italo Boom Mix, un megamix formado por Eurodisco de procedencia italiana y alemana, de Bernhard Mikulski, fundador del sello alemán ZIX Music. Antes de 1983, la música era simplemente considerada música disco. Especialmente lo popularizaron los presentadores del programa musical italiano Discoring, producido por la RAI, la tele de allá de Italia. Fíjate a ver si en el listado tenés la Colegiala, que es una cumbia por un tal Gary Lowe. Gary Lowe, bueno, no sos. Sí, es una cumbia que la crearon para que la bailara la gente bienuda en sus fiestas. La gente bienuda. Sí, la gente bienuda en sus fiestas. Bien. Porque era medio tipo electrónica. Gary Lowe se llama el tipo. Bueno. Gary L-O-W. Gary Lowe. Lo buscamos. La Colegiala es la cumbia. Mientras suena. Me parece que canta en castellano. En castellano, ok. Mientras suena Alan Ross haciendo Valentino Mon Amour. Bueno, ¿quién te dice que en el verano podría volver Invasores del Espacio? No, en el verano no estaría nada mal. Sí, bueno, vemos. Haciendo Valentino Mon Amour. Pasamos rápidamente. Ya este es el último. Joe Yellow, Take My Heart. Toma mi corazón, sería algo así. De esta manera cerramos los ochentazos aquí en Semanario Deforme. Después queda Expediente OVNI y